donde pegando sin ayuda discográfica. Usamos letra elástica como escritura táctica. Somos marcianos en una misión galáctica. Y cada entrega un género de género rompe mática. Es una lástima que finjas interés. Soy como títere en un mundo de feriantes. Antes de ser importante, recuerda lo cantante. Has de marcar el respeto entre amigo y contrincante. Comerciante que te folle, nuestra música pertenece al que la oye. Mece la cuna en ayuna de un pobre y luego hace que sobre. Vamos, hombre, no es que seamos buenas personas, pero si luego no funciona, no te acuerdas ni del nombre. Hacemos cumbre, alumbre, con picaero, Quar Garden. Guárdense su pudor, favor, y demás de madre. Sembramos con calambre tu sentido auditivo. Cuando todo lo construido solo pende de un alambre. Timbre, que revienta mi garganta. Parece que atranca, pero sigue estando firme. Seguirme, que tremenda no se achanta. Banda de conformados, usados solo para revancha. Siente cómo estamos dentro, atente. Este movimiento lento traído del sureste. Es esto, estilo sin prospecto. Donde otros dan el cante, nosotros marcamos textos. Supuesto, siente cómo estamos dentro, atente. Este movimiento lento traído del sureste. Es esto, estilo sin prospecto. Donde otros dan el cante, nosotros marcamos textos. Hoy vengo con el pollo, y estilógrafo, llamen al cartógrafo para medirlo, bestia de su párrafo. Agárralo y vuela, que ya se sabe que la mejor mierda de Guadalupe sale de la granja escuela. Bollo, coño, cagarea, que se vea. La peña en los pueblos es sincera y no marea. Tengo la cabeza tareada para pensar que encasillan el picador en la facción más hardcore. Colegueo no el de antes, farsantes fingen ser amantes de rap que destilo en el corral. ¿Quieres colaborar en mi coral de voces roncas? Sueñas superar tu miedo a base de bronca. Verás hasta las ancas. Escucha el tema de mi primo sobre trata de blancas. No arrancas y mucho representa, porque en favores ni tú ni yo nos llevamos las cuentas. Siente